vuelta y soñar. Este es el viaje del amor. Poner los pies en el estribo de la vida. Este es el viaje del amor. Ven y subí, canta y soñá, muchacha, ojos de ilusión. Verás qué hermoso es el paisaje de la vida. Este es el viaje del amor. No hay pasaje de regreso en este viaje. Siempre se avanza, no se puede ir hacia atrás. Verás qué hermoso es el paisaje de la vida cuando se tiene un boleto hacia el amor. Ven y subí, canta y soñá, muchacha, ojos de ilusión. Verás qué hermoso es el paisaje de la vida. Este es el viaje del amor. Canta y soñá, este es el viaje del amor. Pone los pies en el estribo de la vida. Este es el viaje del amor. Ven y subí, canta y soñá, muchacha, ojos de ilusión. Verás qué hermoso es el paisaje.